Son días que me han tocado vivir como si el mundo se acabase mañana, sin parar a pensar. El éxito del programa Mediterráneo, la implicación de la gente y las bandas ha sido el éxito para lograr un trabajo de esta dimensión. Por todo esto he decidido recordar a los señores de la velocidad, como un flashback a mis raíces, a lo que cambió mi percepción de la realidad. Música ejecutada con el metrónomo al máximo de pulsaciones, algo no tan fácil de conseguir al momento de ejecuciones extremas. La evolución desde aquel demo No Life Till Leather, aunque la historia data unos días antes, las creaciones de Overkill. Hoy nos ocuparemos de la evolución del sonido thrash, con su revival en los inicios del 2000, a la oleada de la que estamos siendo testigos nuevamente. El preludio a cargo de Hyades, el tema Long Way Back Home. En este primer bloque escucharemos a la banda de San Francisco desde la obra que llevó al thrash metal a su nivel más alto, con 29 años de edad, el corte Damage Inc. Otro de los grandes temas de aquella época, el corte Panic de los neoyorquinos Anthrax, aún con Neil Turbin en las voces. Y ya que hemos nombrado a los Overkill como pioneros, el corte Elimination, desde Years of Decay de 1989. Si hablamos de velocidad, no puede faltar Slayer. Con su EP Out in the Chapel, cambiaron notablemente su sonido y agresividad a un nivel superior. Basta con escuchar Chemical Warfare. Thank you. Tenemos un puñado de bandas que sirvieron para la evolución natural del género. Colaboraron de forma directa a mantener esa intensidad. Tal vez la primera banda que me impresionó, los Hallows Eve, desde su primer trabajo, el tema Plugin to Megadeth, la reedición del primer trabajo de los Exodus, el gran corte Strike of the Beast, luego Dino Cazares con su Factoría de Miedo, Fear Factory, el inmenso corte Hunter Killer. Para cerrar, con los Rigor Mortis, desde su EP Freaks, el tema Cattle Mutilation. We'll be right back.

De lo que se llegó a denominar el revival de los años 2000, surgió una serie de bandas como Gamma Bomb. Proceden de Irlanda del Norte, escucharemos el corte Final Fight, desde Citizen Brian de 2008. Luego, hacen acto de presencia, los Evil desde Reino Unido. Los cortes, Thrashers y Fist Blood. De su álbum Enter the Grave, el mismo que fue producido por Flemming Rasmussen. No pueden faltar los Doctor Living Dead, desde Estocolmo, Suecia, y su álbum homónimo de 2011, con sus cortes War, Wine, Mind y Kill Me. Seguidamente desde Portland, Oregon, Toxic Holocaust, escucharemos War is Hell, otra de las bandas que supieron mantenerse en la difícil industria de la música. Municipal Waits, desde Richmond, Virginia, Crossover y el arte de la fiesta, The Art of Part-Time. acercando el camino hacia el final. Iniciamos con una banda procedente de Valencia. Se llaman Noctem. Desde su trabajo Divinity, cuenta con la colaboración de Christos de los Sective Flesh. Escucharemos el corte Across Heracles Towers, el mismo que posee un video censurado. Luego, desde San Diego, California, les escolta la banda de deathcore Carnifex, con su tema que ya es un himno en la escena, Hell Choose Me. Una de esas perbandas de Bar Opa, los Lock Up, contaban en sus filas con gente de Napalm Death, James Embury y el difunto Jesse Pintado. También gente de At The Gates e Hypocrisy, Thomas Lindberg y Peter Tafgren. Como baterista, el gran Nicholas Barker, ex Cradle of Filth y Dingo Borgir. Otra de las grandes bandas que marcarían el camino a seguir, los Carcass, desde el inmenso Headwork de Mortal Coil. La reunión de los hermanos Cavalera era inevitable. Cavalera Conspiracy desde Inflicted, el corte Hex. Y cerrando el bloque, los finlandeses Impaled Nazarene con su hardcore punk, Quiero Matar a los Trolls. Down. vez más un agradecimiento grande a toda la gente que se toma su tiempo para escuchar Ciudad Cero Radio. Seguiremos trabajando para poder ofrecer algo de los recuerdos que nos deja la música rock y heavy y sus diferentes variaciones, así como algunas bandas que les interese sonar dentro de este espacio. Cerraremos con bandas que han dado un giro a la concepción de velocidad, desde Sydney, Australia, Ouroboros y su corte Absence of Entity. Otra banda finesa, con su forma personal de mostrar la música, La Muerte es el Principio, nos deja el mensaje para la semana siguiente, Undead Say Life, los cortes I Will, Return y Beer of the Star Child. Yo seguiré con los Keep of Calisin y su corte One Monger, desde el trabajo Colossus. Para el gran final, los alemanes Paradox, con su thrash limpio y demoledor, el corte que nos lleva a reiniciar esta evolución personal, Evolution Reset. Cerramos con el corte de otros alemanes serios en su trabajo, Lost Century, el corte Seal of the Thorns, de su trabajo de 1995, Poetic Atmosphere of Seasons. Hasta aquí el capítulo 72 de Ciudad Cero Radio. Nos escuchamos la siguiente semana con la dualidad de la vida y la muerte. Ah.